¿Tenemos un llamado? Tenemos un llamado, tenemos un llamado. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Mira, habla Marta. ¿Marta? Sí, Marta, ¿cómo están? Bien. No, yo tengo una ofrenda denuncia, la verdad, yo no sigo a ustedes, pero tengo una ofrenda denuncia para hacer. Una ofrenda denuncia. Se ve que nos seguís porque mencionaste la ofrenda denuncia, que no cualquiera sabe lo que es una ofrenda denuncia. Yo no sigo, sé perfectamente quiénes son ustedes, he comido panes de los que haces vos, estoy hablando con Paul Deyman. ¿Vos no querés hacer una denuncia a nosotros? He comido unos panes, sí, pero antes, ya que estoy, voy a agradecer el tema de los panes porque son realmente deliciosos. Ah. Me ha gustado muchísimo. Bueno, gracias. Una cosa esponjosa, deliciosa, no sé si lo estás haciendo, si querés... en cualquier momento te cargo uno para... Sí, cuando quiera. Son muy saludables. La verdad es que se ve muy saludable. Con semillas de lino, ¿era el que comí? Sí, tiene 5 semillas. Lino, chía, sésamo negro y blanco y girasol. Bueno, ¿y cómo tiene que se llama la empresa? ¿No es pan de Paul? No es una empresa. No, pero vayamos a lo que nos... Pan de Paul no estaría mal. El pan de Paul. Pan de Paul. Bueno, mira, es una cosa realmente muy grave, que es real. Lo que te voy a contar es triste, pero real. Es una ofrenda denuncia, y muy grave. Ajá. Esto está en Diario Popular de hoy, lo pueden chequear ahora mismo si tienen ahí internet. Ajá. Parece ser que han atacado violentamente a un pobre gatito, ¿a vos te parece? Ah. ¿Sabés por qué? ¿Sabés lo que aducen? Que el pobre animalito se parece a Hitler. ¿A vos te parece? ¿Se puede ser tan cruel? ¿Se puede ser tan malvado con un animal? Hay como... parece? Hay una movida de gatos que se parecen a Hitler. He visto varias fotos. Parece, es verdad, pobrecito, que el animalito es todo blanquito, beige, digamos, y tiene como un bigotito negro en el bozo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, por este motivo fue atacado al punto de que perdió un ojo. ¿A vos te parece? No, qué crueldad. La cosa que yo cuando lo leí dije es espantoso. Estoy espantada, estoy azorada. ¿Qué culpa tiene el pobre gatito aparte, no? ¿Qué culpa tiene el pobre animal? La pobre dueña está destrozada. Dice que es tan tierno, que es buenísimo y que es incapaz de hacer un mal, el pobrecito. ¿A dónde fue esto? Mira, la zona, la verdad que no la registré, pero chequélo ahora mismo en el Diario Popular porque es una noticia increíble. Yo digo, la gente es mala. Yo sabía lo que digo. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a los animales. Claro. Marta, y mirá si de pronto, qué sé yo, vamos a leer un poco, mirá si el espíritu de Adolf se encarnó en yo un gatito. Yo también lo pensé, pero digo, es una locura, no podemos estar pensando eso, ¿te das cuenta? Claro. Si pensamos así, ¿a dónde vamos a ir a parar? O sea, es un animal es algo bueno de por sí, por naturaleza. Bueno, una auténtica ofrenda de denuncia. Sí, tristísima, ¿no es cierto? Por cierto. Bueno. Pero igualmente muy ricos los pares, Bueno, en serio, gracias. Que muy ricos. Gracias. Estaba pensando en quizá organizar una marcha en contra del maltrato a los gatitos que se parecen a Hitler o a cualquier otro. A los animales o a quien sea, no viene el caso, puede ser cualquiera. O sea, el gato es un animal bueno, se parezca a quien se parezca, vamos. Esto es todo, ¿no? Bueno, Marta, gracias. Gracias, Marta. Gracias por tu aporte. Gracias. Chau.